Esta semana todavía hay paritarias en Mendoza. Esto en realidad es una nota que se hizo ayer y que no alcanzamos a ponerla al aire, pero que está todavía es pertinente escucharla. Hablamos con el secretario general de Judiciales, así que si vos te parece, escuchemos primero qué es lo que nos contaba y después te agrego un par de cosas más. ¿Cómo no? Vamos a escuchar al señor Ricardo Babillón. Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales en Mendoza. Buenos días. ¿Cómo siguen con la lucha ustedes? ¿Cómo continúa eso? Bueno, muy buenos días. Nosotros estamos organizando lo que va a ser la asamblea de judiciales mañana y después la intersindical. Mañana comenzamos nosotros con la asamblea propia para definir las medidas a seguir. Seguramente que va a ser un endurecimiento de las medidas de fuerza que venimos realizando. Hoy hemos recorrido los principales edificios de la primera circunscripción con mucho acompañamiento y mucha convicción en la gente de la necesidad de luchar por un salario y por condiciones de trabajo mejor. Bueno, y en tanto el gobernador, la corte, que se han expedido el tema, porque sé que se viene otra conciliación o otra paritaria. No, en realidad tenemos conciliación ahora al mediodía, que Hoy, seguramente, a las 2. claro, a las 2 de la tarde, seguramente esa será la última reunión de conciliación por el tema de las oficinas fiscales y salvo alguna sorpresa de último momento que no estamos esperando, se va a rechazar, se va a dar por fracasada la conciliación y después tenemos el miércoles nuevamente paritaria, donde junto con los otros gremios que nos están acompañando en este proceso o con los que estamos trabajando juntos, esperamos que el gobierno traiga una propuesta más seria y acorde a la realidad. Bueno, a ver, para separar la info, ¿por qué no, por qué crees que no se puede llegar a una conciliación? Porque me imagino que es por el tema de las oficinas fiscales. Y por el otro lado, ¿qué crees vos que pueda llegar a pasar con el apoyo de los otros sindicatos, que son pocos los que todavía están paritando? A ver, no tengo esperanza en la conciliación de hoy, en la reunión de hoy, porque el gobierno no ha mostrado señales de diálogo, ¿no? Entonces, cuando las personas no tienen posibilidad de dialogar, difícilmente van a llegar a un entendimiento, lamentablemente. Y por otro lado, el tema de los sindicatos con los que estamos trabajando, que no sé si somos pocos, somos mucho más que en diciembre que nos terminamos quedando solos, ¿no? Claro. Entonces hoy estamos hablando de una intersindical donde va a estar el UPCN, donde probablemente esté Casino y APOC, que no han confirmado todavía. Estamos hablando de AMPRO, de funcionarios y de nosotros, o sea, en realidad es un bloque bastante importante. Y fundamentalmente el reclamo es justo, entonces cuando uno tiene claridad en los objetivos, no se trata de cantidades que vienen detrás, sino de la convicción de lo que se está reclamando, ¿no? Hoy estos sindicatos están con la convicción de que es mejor irse sin aumento a aceptar este aumento miserable y fundamentalmente firmar esta paz social que está pidiendo el gobierno que firmemos. Eso es Ese el punto punto, más importante, ¿sí? el punto más álgido, ya ATE y SUTE firmaron aceptando esta paz social, y lo decimos entre comillas, ¿no? Que en realidad es el límite, te prohíben salir a protestar. Ustedes siguen firmes con que eso No, no, por supuesto, es más, no se debe negociar. nos parece extraño que gremios que lo están firmando estén convocando al paro del 9 de mayo, ¿no? O sea, me parece que hay que tener coherencia. Y bueno, más allá de eso, aprovechar esta oportunidad también para convocar a la gente para esta tarde, para mañana a la tarde, perdón, el tema de la universidad pública que es un tema tan especial para todos los argentinos, ¿no? Nosotros como gremio hemos adherido, vamos a participar. Tenemos muchísimos judiciales que pasaron por la universidad y quienes no han pasado aspiran a que sus hijos pasen por la universidad pública, Claro, ¿no? claro. Entonces, es un momento clave en la historia argentina. Hoy ya no estamos hablando de momento clave del año o de un gobierno. Estamos debatiendo la historia argentina, ¿no? La universidad es, creo que, el orgullo que hemos tenido siempre los argentinos y que nos ha permitido ser una sociedad aún pobre como estamos hoy día, pero culturalmente con una clase de clase media a media alta, te diré, porque la cultura argentina, gracias a Dios, se ha mantenido muy arriba y eso es gracias a la universidad pública. Y los pobres que pueden acceder, por supuesto. Claramente, por eso te estoy diciendo, nosotros como económicamente somos pobres, pero culturalmente somos clase media, media alta, porque, y esto es gracias a la universidad pública, ¿no? Es gracias al sacrificio que hacemos todos los argentinos por mantenerla y también fundamentalmente por todos los docentes que pasan por la universidad pública y no tienen grandes sueldos, sino que es un orgullo para ellos poder dar una clase. Y también llamo a la reflexión a los ministros, incluso a los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Muchos de ellos pasaron por la universidad pública, muchos de ellos quieren dar clases o dan clases en la universidad y después los encontramos pidiendo que el tema universitario sea puesto en la agenda de este famoso 25 de mayo que pretende hacer Milei en Córdoba, ¿no? El pacto. O sea, qué contradicción, ¿no? Queremos los galardones y el orgullo de decir que somos profesores de la universidad, pero a su vez no estamos defendiendo la universidad. Pero bueno, ahí va a estar judiciales y seguramente la mayoría de los gremios de la provincia. Bueno, Ricardo, ojalá que tengan éxito en las negociaciones futuras y muchas gracias por esta nota. No, yo te agradezco a vos como siempre. Muy bien, Angelito. Ahí estábamos escuchando la entrevista. Sí, bueno, es uno de los pocos gremios que todavía resisten. Digo, cuando se lo conté después fuera de micrófono a Ricardo, no lo dije en el sentido tal vez denostativo del término, son pocos gremios, sino refiriéndome a lo, hay que reconocer que los dos gremios más importantes de Mendoza a nivel estatal son ATE y SUTE, y son los primeros que firman siempre. Claro. Son los primeros que firman y dejan a la deriva un montón de gremios, pequeños gremios, que en la suma también son muchos, o sea, es mucha la cantidad de trabajadores, pero están como más atomizados, si se quiere, son más pequeños en comparación. Y que siguen resistiendo situaciones que en este caso, el descaro ilegítimo por parte del gobernador, que exige que mientras exista la firma de este acuerdo que se está proponiendo ahora y la próxima firma del acuerdo que va a ser recién en agosto con alguna revisión en junio, tal vez, de acuerdo paritario, se le exige a los gremios estatales esta paz social, entre comillas, que en realidad es, se le exige que no salgan a protestar, que no hagan medidas de acciones directas, es el término textual, en todas las paritarias propuestas, en todas las actas paritarias propuestas del gobierno. Que es básicamente no podés salir a protestar, no podés panfletear, no te podés quejar, no podés, si haces, tal vez sea exagerado, pero ya Cornejo lo ha demostrado más de una vez, que hay gente que se ha quejado en las redes y ha sido perseguida y despedida por quejarse de las redes en contra de él. Entonces, es una clara violación, primero, al artículo 14 bis de nuestra Constitución y a pactos internacionales a través de la Organización Internacional del Trabajo, que avala las medidas de acción directa por parte de los trabajadores, porque si no, ¿qué otra forma tiene? ¿Una medida judicial con una Corte Suprema totalmente afín al gobernador? O, no sé, quejarse por las redes o decirle, por favor, señor patrón, si usted quiere y lo considera, me aumenta, ¿qué le va a decir el patrón en el medio de una crisis económica? Claro. Arréglese, mijo, si no, váyase a la calle. Así que, bueno, es, repito, uno de los pocos gremios que todavía resiste y sobre todo resiste en contra de esta propuesta, que es el último punto dentro del acta paritaria, el último punto y exigencia por parte del gobierno. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a seguir adelante nomás, compañero. En cuanto tenga alguna salidita, avísenos y lo colocamos al aire nuevamente. Te mando un abrazo.